monstruo. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Ya todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocaron nuestras manos. Lo que vieron nuestros ojos, eso es lo que os cantamos. Vigilantes y atentos para descubrir a ese Jesucristo que pasa junto a nosotros en el camino de nuestra vida. Posca número 449, domingo 32 del tiempo ordinario. Tengamos siempre nuestra lámpara de amor encendida para acoger a Cristo en nuestras vidas. Muy buenas amigos y amigas Posca oyente. Comenzamos. Y lo hacemos con una canción del grupo Kairoin titulada la canción Dios en la ciudad. Andando por la gran ciudad, envuelta en silencios luz, escucha bien. Me encontrarás y estaré ahí, viviendo en tu tiempo de grises, envuelto en publicidad. Hazme un lugar, recuérdame y estaré ahí. Yo seré el Dios por siempre fiel, Dios de justicia y de verdad. Entre los hombres viviré. Yo seré el Dios en la ciudad, disimulado entre el neón. Búscame allí, me encontrarás. Yo estaré los ojos abiertos al mundo, la vida que busca el sol. Despiértate, oye el rumor, yo estaré ahí. Atento al trabajo del día, noticias sin un valor. No pierdas pie, no pierdas voz, yo estaré ahí. Yo seré el Dios por siempre fiel, Dios de justicia y de verdad. Entre los hombres viviré, viviré. Yo seré el Dios en la ciudad, disimulado entre el neón. Búscame allí, me encontrarás. Reflexión de este nuevo domingo, en esta ocasión será la constancia, la vigilancia, superar el cansancio, no dejar de hacer el bien para así acoger y descubrir a Jesucristo, nuestro gran amado de nuestra vida y nuestros corazones. Ya sabéis que los cristianos tenemos un ritmo distinto al de la sociedad en cuanto comenzar un año o terminar un año. Los cristianos terminamos nuestro año cristiano el domingo de Cristo Rey y comienza el año nuevo el primer domingo de Adviento. Digo eso porque ya estamos llegando al final del año, nos quedan 3 semanas, este domingo, el siguiente y ya la fiesta de Cristo Rey. Curiosamente, cuando llegamos al final de un ciclo, pues eso invita a hacer una revisión, hacer un balance, lo hace la empresa, lo hace la parroquia también. El caso es que en estos domingos últimos quieren ayudarnos a hacer justamente un balance, una mirada al pasado, una mirada al presente y una mirada al futuro. Y para ello, San Mateo nos regala el último discurso de los cinco que aparece en su Evangelio. Se conoce como discurso escatológico. Escatológico viene de la palabra griega eschatón, que viene a significar el final de los días, o lo último ya que está por venir. Escatología sería entonces la mirada a lo último, no solamente al fin del mundo, como si fuese esto ya lo que se ve en muchas películas de una cosa apocalíptica. No, sencillamente queremos que empiece del todo ese mundo nuevo que Jesucristo nos regaló con su nacimiento, muerte y resurrección. Y estamos esperando nuestro encuentro con Él. Y por eso la lectura, tanto esta semana que ha sido el Evangelio de esas vírgenes prudentes y necias, con sus lámparas encendidas, la semana que viene será la parábola de los talentos, otras parábolas de Jesucristo, son tres domingos y tres parábolas. Y la última parábola va a ser el juicio final basado en el amor. Tuve hambre, tuve sed. Y ese va a ser el contexto que nos va a acompañar en esta semana última de este año cristiano. Bien, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos, como siempre, con una gran riqueza bíblica. La lectura primera corresponde al último libro del Antiguo Testamento. Se escribió más o menos unos 50-60 años antes de Jesucristo. Se escribió en Alejandría, en Egipto. Y el autor es una persona de Israel muy sabia. Y sabia no quiere decir muy lista o muy inteligente, que es lo que a veces decimos en nuestro lenguaje, esa persona es muy sabia. No. En la Biblia una persona sabia es la que conoce lo que a Dios le agrada, intenta transmitirlo e intenta vivirlo. Es la sabiduría que viene de Dios. Pues el libro se llama justamente De la sabiduría. Y lo que quería el autor, en esta ocasión, lo que pretende el autor sagrado es, está la sabiduría humana, que sería por eso la inteligencia, la capacidad intelectual. Pero curiosamente, el autor sagrado, cuando habla hoy de la sabiduría de Dios, le da una forma de persona. No es una cosa etérea. Es una persona que está deseando que la acojamos, que está esperando a que le abramos la puerta. Esa imagen, los primeros cristianos la aplicaron a Jesucristo. Él es el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, que se ha hecho carne. Por eso decimos, y la palabra se hizo carne, recogiendo un poco el Evangelio de San Juan, ¿no? El caso es que el autor sagrado quiere que estemos dispuestos a acoger la sabiduría de Dios. No la que da la filosofía o la que da el estudio, que también es interesantísima, sino la que viene de nuestro Dios para darle un sentido a nuestra vida. En segundo lugar, llega la parábola, que para entender la parábola tenemos que irnos a la época de Jesucristo. ¿Cómo eran las bodas en Israel? En aquella ocasión, en aquella época, normalmente la novia tenía un grupo de amigas, de doncellas, que esperaban a que llegase el novio, y cuando llegase el novio a casa de la novia, todos juntos iban a casa del novio para celebrar allí el banquete. Es el contexto de esta parábola. 10 doncellas, 5 necias y 5 prudentes, ¿no? Curiosamente, aquí ocurre que tarda el esposo en llegar. Todas se duermen hasta que llega el esposo, y unas que tenían aceite de reserva, porque llegó de noche, pudieron encender sus lámparas para poder acoger al novio que ya se acercaba para consumar en lo que era la boda con su esposa, ¿no? Con su novia ya prometida. Luego el final un poco fuerte también, ¿no? Las otras pobres, cuando quieren llegar, llegan tarde y no pueden entrar al banquete de boda. ¿Qué nos quiere enseñar esta parábola? Lo decía Jesucristo al final también de la propia parábola. Velad porque no sabéis el día ni la hora. ¿A qué se refiere esa expresión? ¿A qué se refiere la vela encendida? ¿A qué se refiere el aceite? Cristo viene a nuestra vida de muchas maneras. Cristo nos visita en su palabra. Una palabra que podemos leer en la Biblia, una palabra que escuchamos en la misa, una palabra que incluso con las nuevas tecnologías está en el móvil. Hay una aplicación que yo me gusta siempre recordarla, se llama la aplicación La Buena Noticia. Y aparece ahí la lectura diaria, con un pequeño comentario y reflexión. Y está en el móvil. Ya no tenemos que empezar a buscar en la Biblia, que también es lo mejor, coger la Biblia en papel y empaparse. Pero también tenemos esa opción. Cristo pasa junto a nosotros en su palabra. Y es importante estar vigilante y atento para ver qué nos cuenta, qué nos dice, a qué nos compromete, a qué nos llama. Para que no sea solamente una palabra que leemos, sino una palabra que entra en nuestro cerebro, nuestra mente, llega hasta nuestro corazón y se comunica con nuestras obras, a través de nuestras manos, nuestros gestos, nuestros pies. Por lo tanto, Cristo viene en su palabra, hay que estar vigilante. Pero también Cristo viene en los sacramentos. En un poco de pan y en un poco de vino, Jesús se hace presente. O en un poco de agua, en un bautizo. O en un poco de aceite, en los enfermos. Ya que está muy vigilante para descubrir ahí la presencia de Jesucristo. Pero también Jesucristo nos llega a nosotros a través de las personas. Las que nos caen bien y las que nos caen menos bien. Y especialmente, lo dijo él, y así lo va a recordar de aquí a 2 semanas, llega especialmente en los más necesitados. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo, estuve en la cárcel, fui migrante. También Jesucristo y nuestro Dios se hace presente en la historia, en el día a día, en los acontecimientos. Incluso acontecimientos no cristianos. Es lo que Cristo decía muchas veces en su Evangelio. Está atento a lo que ocurre. Y lo que el Concilio Vaticano II ha llamado los signos de los tiempos. Que consiste en intentar ver la presencia de Dios en los acontecimientos. Que puede ser una canción que escucho en la radio. Y a lo mejor ni siquiera la canción es cristiana. O puede ser una enfermedad o una alegría que me ha llegado y Dios me está hablando. Y hay que estar también vigilante y atento para ver, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me está enseñando en esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de lo que está ocurriendo? Sea del tipo que sea. Por lo tanto, todo va en esa línea. Está atento y vigilante para reconocer a ese Jesús que pasa junto a nosotros. Y tenemos que estar prevenidos para poder acercarnos a Él, acogerlo, como decía la lectura primera y también el Evangelio. ¿Cómo podemos alimentar esa lámpara? Pues tenemos la oración, la lectura bíblica, los sacramentos, el encuentro con Jesucristo, de muchas maneras. Podemos rezarle, cantarle, hablarle, sentirlo cerca de nosotros. Y luego también tenemos que pedir al Señor que seamos luz. Es decir, tenemos una luz ya concreta, que es la luz de Jesucristo, la luz del Espíritu Santo. Sepamos comunicar esa luz a los demás. La luz de la bondad, la luz de la alegría, la luz de la amabilidad, la luz de la comprensión, la luz de la misericordia, la luz de la paz. En un mundo oscuro, el cristiano tiene una luz para llevarlo a ese mundo oscuro y poder darle la luz del Evangelio. Son también los compromisos que además lo hacemos en un día muy especial. Hoy es el día de la Iglesia Diocesana. El lema es precioso: seremos lo que tú nos ayudes a ser. Y también somos una gran familia, unos con otros. No somos islas. A veces los cristianos hemos quedado en el individualismo. Y esta fiesta o esta campaña nos quiere recordar que somos un grupo de cristianos unidos a otros pueblos, a otros lugares, a otros movimientos. Pero todos estamos remando en el mismo barco para llegar a Jesucristo a un puerto. Pues que realmente nos sintamos nosotros vigilantes, atentos, que sepamos reponer ese aceite con las llamas del amor y así nos sintamos y vamos con una auténtica familia. 10 jóvenes doncellas, 10 jóvenes esperan, el novio ya está por llegar. Salen a su encuentro, esperan el momento, sus lámparas deben preparar. 5 eran prudentes, llevaron más aceite, por si les llegara a faltar. 5 fueron necias, no se dieron cuenta que el aceite no iba a alcanzar. Y como el novio se tardó en llegar, dormidas se quedaron las 10. De pronto se escuchó una voz gritar: ha llegado el novio, prepárense. Despiertos hay que estar, despiertos hay que estar. No sabes el día, no sabes la hora, que el Hijo del Hombre va a llegar. Despiertos hay que estar, despiertos hay que estar. No sabes el día, no sabes la hora, que el Hijo del Hombre va a llegar. Despiertos. Las 5 previsoras fueron sin demora, listas al Señor recibir. De las 5 descuidadas sus lámparas se apagan, sin aceite para seguir. Piden, les compartan y ellas les reclaman: no, no lo podemos hacer. No vaya a ser la suerte quedarnos sin aceite, ustedes y nosotras también. Y mientras estas iban a comprar, la boda empezó y la puerta se cerró. Señor, Señor, déjanos entrar, yo no les conozco, les contestó. Despiertos hay que estar, despiertos hay que estar. No sabes el día, no sabes la hora, que el Hijo del Hombre va a llegar. Despiertos hay que estar, despiertos hay que estar. No sabes el día, no sabes la hora, que el Hijo del Hombre va a llegar. Despiertos. Distinguir la noche del día. La sabiduría del viejo maestro. Un viejo maestro preguntó a su discípulo: ¿quién de vosotros sabría decirme cómo se puede distinguir el momento en que termina la noche y empieza el día? Yo diría, contestó el primero, cuando uno viendo un animal de lejos no sabe uno distinguir si es oveja o perro. No, le contestó el maestro. Podría empezar el día, dijo otro, cuando viendo de lejos un árbol no se puede decir si es una higuera o un manzano, un peral o un roble. Tampoco, insistió el maestro. Entonces, preguntaron los discípulos, ¿cómo podemos saber cuándo termina la noche y empieza el día? Cuando mirando el rostro de un hombre cualquiera, ves que es tu hermano, contestó con solemnidad el maestro. Porque si no logramos ver esto, cualquiera que sea la hora del día, será siempre de noche. amarte como tú me amas, nadie me ama. Y si yo algún día no escucho tu palabra, y si yo algún día no hablo más de ti, y si yo algún día no siento que me amas, y si yo algún día me alejo de ti, antes que suceda, prefiero. Dos historias para compartir contigo. Solidaridad. Estaba un día Diógenes plantado en la esquina de una calle riendo como un loco. ¿De qué te ríes? Preguntó un transeúnte. De lo necio que es el comportamiento humano, respondió. ¿Ves esa piedra que hay en medio de la calle? Desde que llegué aquí esta mañana, 10 personas han tropezado con ella y la han maldecido. Pero ninguna de ellas se ha tomado la molestia de retirarla para que no tropezaran otros con ella. Y ahora el viejo optimista. Un viejo trabajaba en la leña plantando palmera y cedro. Le dijeron, ¿por qué trabajas siendo tan viejo? Está plantando árboles de los que ni gozará su sombra ni comerá sus frutos. El viejo respondió sonriendo, si el Señor me considera digno, comeré y descansaré a su sombra. Si no, como mis padres trabajaron para mí, yo trabajo para mis hijos. Que somos comunidad, que somos familia, nos lo va a recordar el grupo Brotes de Olivo con la canción Pueblo de Dios. Pues era esa historia, también la canción de Brote de Olivo, para sentirnos pueblo de Dios, para estar siempre vigilantes y acoger a Jesucristo. Hasta el próximo podcast con la canción Oh Jesús, ven a mí. Recibe como siempre un abrazo de paz.